dockets at Hampton, trying to get to Holland or France. The man in the Mac says, you've got to go back. You know they didn't even give us a chance. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Finally made the plane into Paris, honeymooning down by the Seine. Peter Brown called to say, you can make it okay. You can get married in Gibraltar near Spain. Christ, you know it ain't easy. You know how hard it can be. The way things are going, they're gonna crucify me. Drove from Paris to the Amsterdam Hilton, talking in our beds for a week. Estar aquí con ustedes nuevamente, este es el Círculo Beatle. Yo soy Tere Chacón, semana número 12, novena temporada, miércoles 12 de noviembre, 3 minutos después de las 7 de la tarde. Empezamos con una gran canción de la cual ahorita vamos a hablar, pero antes, tú lo sabes, tenemos una página oficial en Facebook y lo único que tienes que hacer es ingresar. Ese es tu espacio, déjanos tus comentarios, sugerencias, dedicatorias para alguien especial. También tenemos un Twitter, @CirculoBeatle. Ahí, si lo que únicamente tú deseas es escribir 140 caracteres, poquitos. Twitter es lo ideal para ti. Estamos en TuneIn ya, en Radio El Punto Crítico, desde donde transmitimos, como lo hemos hecho toda esta novena temporada, nuestro hogar. Yo te invito a que entres a la página www.elpuntocrítico.com, busques ahí el banner de radio, nos puedes escuchar ya en TuneIn, busca El Punto Crítico Radio, es la primera opción que sale, o bien puedes descargar el URL que se encuentra en nuestras redes sociales. Como sea, no hay forma de no llegar al Círculo Beatle. Eduardo Ramos en los controles, como siempre ha sido, encargándose bitleramente de que todo salga magníficamente bien. Y hoy, el día de hoy, iniciamos con The Ballad of John and Yoko, básicamente por una razón histórica. Hace 48 años, en esta semana, dos personas se encontraron. Dos personas que tenían un nombre, un prestigio y una figura en sus respectivos países. Ella en Nueva York, él en Inglaterra. Se encontraron y chocaron de inicio, pero después se armó una química tan única y tan especial que a la fecha sigue dando de qué hablar. Y aquí conmigo se encuentran, como todos los días, Marco Tobar, Oscar Lugo. Oscar, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tiene muy buenas noches. Estoy muy bien, pero bueno, ya de inicio con esta canción que la verdad a mí me están sangrando los oídos, sinceramente. Marco Tobar. Hola, Tere. Hola, Oscar. Buenas noches a Radio Escuchas. Pues a mí no me sangra, a mí sí me gusta mucho la canción. Y bueno, es John Lennon y Paul McCartney en solitario prácticamente haciendo esta canción. Y pues conmemorando precisamente esta fecha que es en estos días que se conocieron John y la susodicha Yoko. Es una rolota, indudablemente. Sí, bien dices, Marco, interpretada a nivel musical únicamente por John y Paul. Ringo y George no se encontraban disponibles el día de la grabación. A mí me gusta mucho. Se me olvidó comentar la emisión que se transmite antes del Círculo de Beatles, Los Iconoclastas del Rock, conducida por el Zancudo, ¿verdad? El Mosco, ¿no? Es Classic Rock. Escúchenlos todos los días de 6 a 7 de la noche, 7 a 8 de la noche, el Círculo de Beatles, ambos programas de lunes a domingo. No lo olvides, extraordinaria música aquí en el Punto Crítico Radio. Escuchemos la segunda canción del día de hoy. Nos vamos con puros covers. Vamos a empezar con uno, pues muy, muy conocido, que interpreta el que fue el cuñado de Paul McCartney, Peter Asher, con su amigo, su pareja, Gordon, A World Without Love. Este es el Círculo de Beatles. Qué gusto que estás aquí. Please lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out of tune and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. A World Without Love, de Peter E. Gordon, del año de 1964. Una de las muchas, muchas, muchas canciones que esa fábrica de música conocida como Lennon y McCartney le dieron a otros artistas. Y esto es sumamente interesante, amigos, porque cuando el talento excede por mucho las necesidades de una banda original, Bueno, pues suceden estas cosas. Lennon y McCartney, lo hemos comentado ya en varios programas, claro, le daban rolitas a los Rolling Stones, pero también hubo un momento en el cual empezaron a darle canciones a los artistas con los cuales trabajaban en su disquera Apple. Exactamente, y tienen realmente canciones muy buenas que a mí en lo personal me gustan mucho y que no son de repente algunas muy conocidas, como las algunas que vamos a estar escuchando ahorita. No se las voy a presentar ahorita porque sería adelantarles el platillo fuerte de al ratito, pero créanme, quédense porque van a escuchar canciones muy, muy buenas. Sí, básicamente vamos a escuchar esas canciones que The Beatles de alguna manera regalaron a otros artistas y bueno, sus grandes versiones en este caso. Bueno, podemos hablar media hora acerca de A World Without Love, pero antes de eso quisiera mandarle saludos a @pepe1982 que nos escribe y nos sigue en Twitter, y en la mañana me hacía una pregunta, Tere, y quisiera que tú también me ayudaras a responderle, porque me estaba preguntando acerca del término bitlemano, bitlemana, que él decía que por qué, desde hace cuánto se acuña este término, porque él conocía bitlemaníaco y esos términos, digámoslo así, antiguos, pero ahorita me estabas contando tú pues la historia verdadera de estos términos. Sí, Oscar, muchas gracias. Sabes, Pepe, ¿verdad? Es la persona que gentilmente está preguntando. Cuando yo ingresé a la bitlemanía a principios de este siglo, hace como 15 años, el señor Ricardo Calderón, que en esa época, a la fecha, sigue organizando el Festival Nacional de los Beatles, de alguna u otra manera nos decía a las personas que tenía alrededor que él había acuñado los términos bitlemano y bitlemaníaco, y que todos nosotros debíamos seguir la norma de que bitlemano era una persona que le gustaban los Beatles y bitlemaníaco era una persona que adoraba y seguía fielmente y estudiaba la vida de The Beatles. Y a mí en lo particular, te lo confieso, Pepe, se me hizo tan rígido, tan anticuado y tan aburrido, y como desde entonces manejaba yo una computadora Mac y las personas que manejamos las Mac nos decimos maqueros, yo en ese momento decidí pues no inventar, porque seguramente ya existía la palabra bitlero, que de alguna otra manera a mí esa separación de que unos les gustan The Beatles mucho y otros poquito, es una tontería. Todos estamos en el mismo tren, todos vibramos con la misma música, todos seguimos un gran legado y todos propagamos este mensaje de paz, de entendimiento y de amor que The Beatles nos legaron. Pues ahí está la respuesta a tu pregunta. Muchísimas gracias por hacer contacto con nosotros a través de las redes sociales. Y también Sergio Zamora, que está presente en nuestra página de Facebook, nos escribe, bueno, nos manda saludos y nos pregunta si a los Beatles les gustaba el fútbol. Supongo que todo este tema que está en boca de todos el día de hoy, que gana la selección mexicana, y bitleros o no, a la mayoría de los mexicanos puedo decir que nos gusta el fútbol. Si no, ahorita ustedes no me están viendo, traigo mi playera de la selección. Si no es ahorita, ¿cuándo? Entonces hay que sacar las playeras verdes. Y bueno, Marco, tú sabes un poco más. ¿Qué le podríamos responder a Sergio Zamora, que sin duda a los Beatles les gustaba, pero tú sabes hasta qué equipos? Bueno, para empezar, para los colores se hicieron para los gustos. Lo voy a confesar aquí al aire, a mí no me gusta el fútbol soccer, yo soy más bien de la NFL, entonces no estoy muy familiarizado con los equipos, pero lo que sí sé es que sí, a los Beatles sí les gustaba el fútbol soccer, y de hecho los discos de recopilación de éxitos de los Beatles, el álbum rojo y el álbum azul, están con esos colores porque uno me parece que es del Manchester y otro es del Liverpool. No sé exactamente cuáles son los colores de cada uno, pero ese es el dato que yo sé. Y además la Inglaterra de los años 60, bueno, Inglaterra en general es un país muy futbolero, fútbol soccer, que es lo que nosotros entendemos como fútbol. Y claro, la cultura de cuando The Beatles eran niños era seguir el fútbol soccer, el Manchester, el Everton, y claro, Paul, por supuesto. Y otra cosa también que quería ahorita agregar es que hay de los cuatro, quien más jugaba fútbol soccer era John Lennon. Él era el que más le gustaba y el que más lo jugaba. Incluso, si ustedes pueden constatarlo, como prueba un botón, en la película de Help, cuando están buscando a Ringo, que se están disfrazando de Ringo, los mismos Beatles, la escena donde John Lennon está en un campo de béisbol y él está con la pelota jugando, es realmente Lennon. Y entonces yo sé que él es el que realmente le gustaba más y lo llegaba a jugar. Sí, también en la película del Magical Mystery Tour, Ringo sale con un balón de fútbol y lo patea de una manera bastante extraña. Y recuerdo también la portada del Wilson Bridges y esos dibujos que venían de John Lennon, donde dibuja un jugador del Manchester United que tiene un número 9, que es los de playera roja, y del otro sale un equipo con playera rayada que puede referirse al Newcastle, que también es un equipo inglés. Y en el caso de Paul, los equipos de Liverpool son dos: el Liverpool Football Club y el Everton, al que era partidario Paul McCartney, incluso es accionista de ese equipo de fútbol. Entonces, pues sí, de alguna manera todos pues inmersos en eso. Y además recordemos que la cuna del fútbol es en Inglaterra, entonces ellos mismos, recuerdo muchos dibujos de tanto de Lennon como de McCartney, donde dibujan escenas de aficionados o de partidos en sí. Entonces sí, claro que sí les gusta el fútbol. Y una cosa que a mí me rompió el corazón fue cuando vi una entrevista que le hicieron a John Lennon, él fue a ver en la época de que vivía en Estados Unidos, ya separado de los Beatles, fue a ver un partido de fútbol americano y lo reconocen ahí en el estadio y lo entrevistan y sale al aire, y él declara ahí que sí le gustaba, pero que no entendía nada de lo que estaba viendo, que él pensaba que se parecía un poco al rugby, pero que tenía otra metodología. Y lo que sí dijo que me gustó mucho fue: pero definitivamente estos partidos hacen ver a cualquier concierto de rock como un espectáculo para niños. Solo los gringos entienden su fútbol, cuando en realidad el soccer pues es lo que predomina a nivel mundial. Escuchemos, muchachos, los invito a escuchar. Tenemos una petición, ¿no? Ah, sí. En las redes sociales también, a través de Twitter nos pidieron una canción, y recuerden que este programa es suyo. Nos pidieron Single Pigeon de Paul McCartney, que hablábamos incluso del álbum Red Rose Speedway el día de ayer, y pues bueno, aquí estamos para complacerlos, así que gracias por estar en contacto con nosotros, y esto es Single Pigeon de Paul McCartney. Single Pigeon through the railings, did she throw you out? Sunday morning fight about Saturday night. A single seagull gliding over Regent's Park Canal. Do you need a pal for a minute or two? Escuchar la canción Single Pigeon del álbum Red Rose Speedway. Está dedicada a Pepe, ¿no es así, Oscar? Así es, el mismo que nos escribió en Twitter, y bueno, complacido ya. Complacido, efectivamente. Y bueno, muchachos, pues los invito yo en este momento a que ahora sí entremos a platicar un poco más en forma de esta fábrica de hacer canciones de dos personas con un talento que claramente pues excedía las necesidades de un grupo base, y bueno, pues regalaban canciones. Oscar, vamos a empezar, si te parece bien. Yo tengo entendido que Brian los motivaba desde un principio a que escribieran de más debido a las exigencias de principios de los 60s de las disqueras de que salieran al mercado pues a cada rato álbumes y sencillos. Claro, recordemos pues esa presión que no, en realidad no, el negocio de la música no es escribe cuando tengas inspiración y sacamos el disco cuando se te antoje. Hay un contrato y tienes que seguirlo al pie de la letra. Entonces, por de ahí los tiempos tan apretados que tenían The Beatles, y sí, eran una máquina de hacer canciones, no todas muy buenas, esa es la realidad, y muchas ya las tenían. En el caso de A World Without Love, que ya escuchamos, la tenía Paul desde que tenía 16 años, que empezó a trabajar, y que bueno, tú mencionabas que bueno, Brian Epstein también tenía, digámoslo así, a su cargo otras bandas que también necesitaban material, que no para nada se comparaban al talento que tenían los Beatles, que escribían. Aparte de los artistas que tenía Brian Epstein, pues eran meramente pues de interpretación, entonces necesitaban material, y de ahí que Lennon y McCartney pues tenían muchas, muchas canciones, y de ahí se desprenden todas estas que vamos a escuchar, que de alguna manera se las pasaron y aparte hicieron éxito. Pero en el caso de A World Without Love, llegó al número uno en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Eso que comentas es muy cierto. Brian Epstein con EMS apenas se estableció ya en Londres, y The Beatles fueron The Beatles, abrió sus puertas para otros artistas, tanto de Liverpool como de otros países, inclusive The Bee Gees llegaron a ver si podían ser parte de los artistas de NEMS, que recibían, claro, todos los beneficios de estar en una empresa del representante de The Beatles. Sí, me ganaron la palabra, yo iba a hablar sobre eso precisamente, pero exactamente, muchas de las canciones no eran muy buenas, y tampoco muchos de los que estaban ahí en la empresa tampoco eran los mejores músicos del mundo. Incluso Peter Gordon, sus mayores éxitos fueron logrados por canciones compuestas por Paul McCartney, y así les pasó a muchísimos otros que independientemente ya tenían una carrera, que vamos a escuchar precisamente esa canción más al rato, pero sí fue un impulso que les trató de dar Brian Epstein a estos grupos que lo necesitaban, y que mejor que con la firma Lennon-McCartney. ¿Sabes lo que hacía Brian? Agarraba en lo que The Beatles estaban en sus giras y en sus asuntos o grabando, pues él tenía como que demasiado tiempo libre. Entonces hablaba con todos los contactos que tenía a lo largo de Inglaterra y de Escocia y de Irlanda. Claro, por gente que había conocido por las giras de The Beatles, les hablaba y les decía, bueno, no van a ir The Beatles, pero tengo así la Black, ya no sé quién, ya no sé quién, pero es la gira de NEMS. Y claro, esta gente los contrataba pues un tanto por el miedo de qué tal si no contrato a los artistas y después ya The Beatles no van a querer venir. Pues sí, en realidad tenía que vender todo el paquete. La gente quería el plato fuerte, ¿no? Que eran los Beatles. Pero bueno, para hacer eso tenías que también hacerle caso a los demás, que como tú dijiste, unos no eran muy buenos, pero en el caso de Cilla Black, no puedo decir que es la mejor voz del mundo, pero bastante peculiar su voz, bastante diferente, que se distinguió en los 60s. Y en el caso de las demás bandas, pues que hicieron un trabajo bueno, aceptable, que llegaron a los primeros puestos de popularidad, siempre pues no pasaban del 10 al 20, pero estaban ahí presentes con estas canciones no muy buenas que The Beatles no querían en su catálogo. Estábamos incluso hablando de canciones que sonaban mejor a demo con los Beatles que las versiones ya grabadas compuestas por estos grandes artistas, pero bueno, o que también nosotros conocemos como los demos. Exacto. Y no las versiones oficiales. Muy bien, pues los invito a que escuchemos una canción más, nuevamente de Peter y Gordon. Está la canción Woman, un sencillo del año de 1966. Woman, do you love me? Woman, if you need me, then believe me, I need you to be my woman. Woman, do you love me? Woman, if you need me, then believe me, I need you to be my woman. And should you ask me how I'm doing, what shall I say? Things are okay, well I know that they're not, and I still may have lost Woman, do you love me? Woman, if you need me, then believe me, I need you to be my woman. I hope you'll take your time and tell me when we're alone. Love will come home, I would give up my world if you'll say that my girl is my woman. I've got plenty of time, I've got plenty of time, just to get through it. Once again you'll be mine, once again you'll be mine. I still think we can do it, and you know how much I love you. Woman, don't forsake me. Woman, if you take me, then I'll take you to be my woman. No, no es la canción Woman escrita, compuesta por John Lennon para la señora Yoko Ono. Es Woman, escrita por Paul, para su cuñado Peter Asher y su cuate Gordon, que formaban un dueto de cantantes con cierto éxito en el Londres de mediados de los 60. Claro, y viene este éxito, como te comentaba, del número uno de Peter and Gordon en los Estados Unidos. Y bueno, Paul pensaba si en realidad tuvieron el número uno por la firma Lennon o McCartney, o porque en verdad eran nuevos. Entonces, digo, en verdad eran buenos, eso iba a decir. Entonces, y trataron de cambiar la fórmula. En esta canción, por ejemplo, está firmada por el nombre de Bernard Webb. Entonces decían, pues, ¿quién es este sujeto? Y le duró 2 semanas la mentira. A las 2 semanas se supo que era Paul McCartney, y como la espuma subió esta canción en los puestos de popularidad. Y como dato curioso, pues los Beatles alcanzaron 2 veces el primer lugar con canciones no cantadas por ellos, firmadas Lennon y McCartney en Estados Unidos, en el caso de A World Without Love y Losing the Sky with Diamonds, cantada por Elton John, llegaron al primer lugar en las listas de Estados Unidos. Sí, exactamente. Y bueno, ahorita ustedes ya escucharon 2 canciones que están compuestas por Paul McCartney. Ahorita vamos a escuchar de otro compositor más, pero aquí en la canción de Woman, que no sé si ustedes ya la conocían, esta canción, mucha gente podría confundirse, como lo dijo ahorita Tere, con la de Woman de John Lennon, que es la más famosa, pero tiene todo el sello de Paul McCartney. El hecho de que él se disfrazara el nombre, creo que era muy lógico que a las 2 semanas se lo iban a descubrir. ¿Saben qué sería muy interesante hacer? Mención en alguna emisión futura, inmediata, tal vez la próxima semana, de todos los seudónimos que usaron John, George, Paul y Ringo. John tenía Winston o Boogie, ahorita que me vino a la mente, pero usaron muchísimos seudónimos precisamente para eso, o para dar sus canciones y que no se supieran que eran canciones de The Beatles, o cuando las disqueras no le daban permiso de interactuar con algún artista amigo que estaba en otra disquera, bueno, pues disfrazaban sus nombres. Valdría la pena hacer algo similar. Les prometemos que pronto, en unos días, les vamos a hablar de todos los seudónimos que tuvieron John, George, Paul y Ringo. Tenemos boletos para el teatro, para la obra Corazones Latinos, amigos. Este es el momento. Entra ya a la página de Face de El Círculo Beatle y escribe que quieres ir. La obra Corazones Latinos se presenta en el Teatro Silvia Pinal a partir de las, no estoy viendo la hora, 7 de la noche, no es cierto. A ver, Oscar, si puedes ver la hora. Pero en el Inter les platico, las primeras personas que escriban su nombre y les vamos a pasar a partir de mañana boletos para las funciones de viernes y sábado. No dice hora, ¿verdad? ¿Sí? Ok, mañana, ahorita averiguamos la hora de la función y se las ponemos ahí. Es una es un único musical que, según la publicidad, dice que te hará vibrar con Bambú, Morena Mía y más canciones. Bueno, dicho lo anterior, pues ahora sí vamos con una canción que es mucho más reconocida de Paul y de John, y que Billy J. Kramer en The Dakotas interpretaron, Bad to Me. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I'd lost my one and only. They'd be sad if you're bad to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. You told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. Pues ahí está esta canción de Billy J. Kramer que hicieron, pues esta versión ustedes tendrán la última palabra, que en verdad nosotros preferimos el demo que acaba de salir en realidad hace un año de manera oficial de Bad to Me. Pero antes de eso quisiera mandarle saludos a Vane Rangel, que nos escribe en nuestra página en Twitter y nos dice que yo por eso tengo Trillington en mi apellido de Facebook, para no usar el típico McCartney o Lennon y seguir siendo Beatles fan. Supongo que esto tiene que ver con nuestro comentario de los seudónimos que utilizaron en algún momento tanto Lennon como McCartney como Harrison, y en realidad todos tenían nombres falsos para distintos objetivos, ¿no? Para distintas cosas, y ahorita lo que estabas comentando, así que saludos a Van Etelinton, que siempre está al pendiente de nosotros. Y es que la comunidad que tenemos en Facebook, todos nosotros, pues hay cualquier cantidad de Roberto Lennon, Roberto McCartney, Roberto Harrison. Mucha gente lo hace así, y pues es muy válido, ¿no? Y además evita que, si no lo deseas, no pongas tu verdadero apellido. Muchas personas en Facebook dicen, bueno, no tengo problema con mis amigos, pero a lo mejor mi jefe o una persona que me va a dar trabajo, pues no me gustaría que viera cómo interactúo a nivel de amistad. Probablemente por eso. Vane Thrillington, te mandamos un abrazo y, como siempre, nuestro agradecimiento, porque sabemos que nos escuchas todos los días. Y bueno, pues eso es fantástico. Y además, escuchamos Bad to Me de Billy J. Kramer and the Dakotas, una canción de John que le fue asignada a este grupo de Liverpool. Y vamos a escuchar inmediatamente la segunda de ellas. I'll be on my way. The sun is fading away. That's the end of the day. As the June light turns to moonlight, I'll be on my way. Just one kiss and I'll go. Don't hide the tears that don't show. Turns to moonlight, I'll be on my way to where the winds don't blow and golden rivers flow. on my way. Saben, pero Marco Tovar se encarga, además de ser parte del Círculo de Beatle, es nuestro productor, él se encarga de las ventas, de la publicidad del programa y además gentilmente se encarga de hacer la programación que ustedes día a día escuchan aquí en el Círculo de Beatle. Y por lo mismo, ahorita nos está explicando que, o nos está confirmando, ya lo sabíamos, que de estos covers, de estas canciones que fueron regaladas a otros artistas, las primeras dos fueron de Paul, las segundas dos fueron de John, que son las que acabamos de escuchar precisamente. Ahorita vamos con George. Antes de eso, Iñaki, Beca, chicos, ya mejórense. Me dice su papá que primero Iñaki y ahora Beca, y que estuvieron enfermas, que no fueron a la escuela. Mejórense, sean lindos chicos, escúchenos, háganos publicidad y un día pronto nos vamos a ver. Marco Tovar. Pues sí, y muchos besitos a los dos, que saben que papá los quiere y los quiere muchísimo. Y bueno, creo que les está gustando la programación, creo que están aquí enfrente de su computadora, y saben que van a escuchar muchísimas cosas más. Ahorita la canción que viene es una canción que a mí en lo personal me gusta mucho. Me la he pasado diciendo casi todo el día que es una rolototota. Espero que la conozcan y les guste. Y esa rolototota es del año de 1968, compuesta por George Harrison y entregada al artista Jackie Lomax, también de Liverpool. Un señor guapísimo, bueno, tote en los 60s. Ahorita no quiero saber cómo está. Y enseguida vamos a escuchar la siguiente canción. Pues una vez vamos a escuchar las dos de George juntas, Batch con otro guapototote, pero ese sigue estando guapototote, Eric Clapton, The Cream, 1968-1969, de George Harrison, Sour Milk Sea, y enseguida Batch. Satisfy you, you don't get the breaks like some of us do. Better work it out, find where you've gone wrong. Better do it soon, but you don't have. canciones, claro, con la personalidad de aquellos artistas que las recibieron, tanto de Lennon como de McCartney como de Harrison. A mí me gustaría dejar claro que son una muestra de la evolución de estos tres Beatles como compositores, y en particular Marco Tovar. A mí me asombra cómo ya a estas alturas del partido, en el año de 1968 y 69, pues ya George era un compositor hecho, derecho, y listo para despegar. Sí, y ahorita yo les decía precisamente que un ejemplo bien básico, ¿no? Y que ahí vemos el abismo que separaba a estos tres compositores de sus inicios a estas fechas, ya hablando del 68, 69. Ustedes escuchen, por ejemplo, Don't Bother Me o I Wanna Hold Your Hand, y después escuchan Here Comes the Sun o Because, y son un abismo realmente lo que hay en cuanto a la genialidad de compositores que había, ¿no? No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Es que ahí radica, yo creo, la grandeza de los Beatles, porque yo conozco muchísimas bandas, y para no ofender a nadie, mejor lo dejo en bandas, que se escuchan igualito, sí, desde sus inicios hasta 20 años después, o 30 o 50, que siguen vigentes y suenan totalmente igual. Y a los Beatles les bastaron menos de 10 años para pues marcar esa diferencia. Y eso es a lo que me refiero. Digo, igual yo no quiero ni menospreciar, porque además son bandas que a mí también me gustan muchísimo. Pero escuchemos, por ejemplo, a Pink Floyd, o escuchemos a los mismos Rolling Stones, y suenan igual al inicio que al final. Pero eso, no sé, yo no sé si estamos poniéndonos demasiado estrictos en el sentido de la banda por excelencia tiene que tener una evolución y tiene que ser mostrada, como en el caso de los álbumes oficiales de The Beatles, que cada álbum musicalmente hablando era un poco más complejo que el anterior. Es una evolución. Sí, yo no menosprecio, como les dije, son bandas, a mí Pink Floyd y los Rolling me gustan muchísimo, y creo que también son genios musicales, pero a lo que me refiero es que su calidad interpretativa y sus composiciones no varían mucho, siempre son, o sea, como que es el mismo detalle. Otra cosa que me gusta, por ejemplo, mucho, los que me conocen bien saben que también mi segunda banda favorita es U2, tiene eso que tienen los Beatles, que tuvieron los Beatles. No suena igual el disco Boy que el nuevo disco, o el disco El Achtung Baby que el pop, ¿no? O sea, esas evoluciones como compositores que los Beatles tuvieron, muy pocas bandas lo logran. Exacto. Creo que deberíamos identificarlo como la excepción, porque creo yo que la gran mayoría de bandas, deja en inglés, en español, en cualquier idioma y de todo el mundo, es eso. Tienen, agarran una personalidad, una manera de interpretar. Simple y sencillamente, alguien decía Café Tacuba, ¿te gusta? Independientemente de la respuesta, pienso yo, y esa es mi muy particular opinión, suenan igual, siempre han sonado igual. Lo escuchas una vez, los escuchaste muchas veces, y no pienso que eso sea malo. Pienso que eso es parte del sello de un artista, sí, y que más bien la excepción fueron The Beatles y muy pocas otras bandas que cada álbum hacían algo mejor. Tú, que nos estás escuchando, ¿qué piensas? Ponos tu opinión en la página oficial de Face. Dinos si estás de acuerdo con lo que estamos expresando. Y ahora nos vamos con una muy, muy conocida canción, Come and Get It, que The Beatles le dieron a Badfinger, que antes se llamaban The Ivies y que habían sido descubiertos por Mo Evans, para la interpretación de ellos en la película Magic Christian, una película en donde Ringo actuó, Peter Sellers actuó, esta del año de 1969. Ven y toma lo que esperas, Come and Get It. If you want it, here it is, come and get it. Make your mind up. Sonny, if you want it, here it is, Lennon y McCartney más bien le dieron al grupo Badfinger, gente de la casa, gente que ellos conocían muy bien, por supuesto, de Liverpool también. Ya casi terminamos la emisión del día de hoy. Yo te recuerdo que mis columnas se publican en el periódico El Punto Crítico todos los días. El día de hoy, la segunda parte del álbum Please Please Me, voy a hacer de cada álbum oficial de The Beatles una reseña, quién tocó qué, cuál es la historia, cómo era la portada, muy completo, justo para tu colección. Recórtalas, tráelas aquí a Melchor Ocampo, número 307 en la colonia Verónica en Sures, con mucho gusto te las firmo y te entrego un tesoro Beatler. Así es, pues ahí está la invitación y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos, por estar con nosotros pendientes en las redes sociales y bueno, vaya canciones que acabamos de escuchar y recordar que también George ahorita quería decir que también se había pulido no solamente como compositor sino también como productor, que fue el primero que produjo a Jackie Lomax, que fue el primero en firmar en Apple Records. Entonces indudable que la carrera de George Harrison pues despegó a partir de estos años finales de los 60. Y hablando de George Harrison, invitarlos a que nos escuchen las próximas fechas, porque tenemos algo muy especial preparado para ustedes en cuanto al aniversario luctuoso de George Harrison. Tenemos muy buenas canciones, muy buenos programas que vamos a estar transmitiendo antes de la fecha y el día de la muerte de George. Es correcto, y de verdad quédense porque les estamos preparando muchísimas sorpresas, muchos programas que difícilmente escucharán en otros programas beatleros y que los tenemos aquí para ustedes. Y les vamos a presentar rápidamente, para poder regresar y despedirnos, mucho Mongo, una canción de John Lennon que le dio a Harry Nilsson, su cuate, para el álbum Pussycats del año de 1974. Mucho mongo, sweet thing, sweetest little thing I've ever seen. It must have been a sweet dream brought you here, brought you through the sorrow. Thank you. tiempo se nos vino encima, como siempre sucede. Espero que hayan disfrutado esta emisión. Mañana muchas más sorpresas. Ya lo saben, encuéntrenos en nuestras redes sociales. Escúchenos mañana a partir de las 7 de la noche. Gracias, Oscar Lugo. Gracias, Tere Marco. Nos escuchamos el día de mañana con una gran, gran programación. Gracias, Marco. Siempre es un placer estar aquí con ustedes, Radio Escuchas, y con Tere y con Oscar. Nos quedamos con la canción Cooking in the Kitchen of Love que John compuso para Ringo y que fue conocida en el año de 1976 en su álbum homónimo. Esto fue El Círculo Vida. Incorpórate a él. Cause I'm